Entraste en mi vida y no me di ni cuenta cuando. Y sin darme cuenta hoy en ti estoy pensando. Me acostumbré hasta acostumbrarme a tu forma de ser. Me acostumbré a necesitar tus besos porque me hacen bien. Y hoy me pregunto quién soy yo para decirte lo que por mí tienes que hacer. Mi dulce mujer, y tan solo para mí te podría tener. No compartiría tu belleza por miedo a perder. Y es que no sé qué hacer para observar algo de ti sin que tan perfecto pueda ser. Corazón, ella te hace bien. Es más, te quiere a ti como su compañero. Oh, sentí un flechazo aquí dentro que no quedó en el intento. En mi vida y no me di ni cuenta cuando. Y sin darme cuenta hoy en ti estoy pensando. Me acostumbraste a acostumbrarme a tu forma de ser. Me acostumbré a necesitar tus besos. Mujer, toma mis palabras y abrázate a ellas, porque con estas a distancia llego a ti, mi bella estrella. Pequeña niña, tienes mi cariño y me destino en el color de tu diseño. Es que ando como un niño pequeño cuando despierto y me doy cuenta que estuviste en mi. Cuando no estás mi corazón te extraña, porque tus ojos son reflejos y tus besos son un viaje hacia el lugar más lejos. Tan solo allí abrazándonos sin decir nada, tan solo allí entablando una conversación con la mirada, perdiendo la noción del tiempo en almas conectadas. La luna de testigo nos miraba emocionada. Oh, sentí un flechazo aquí dentro que no quedó en el intento. Mi corazón contento.